Luciana Mazza acerca novedades del mundo de la medicina en otro día. Buenos días, doctora. Hola, ¿qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Bien, bueno, vayamos al tema de la fiesta porque ya se nos acerca Año Nuevo, ya hemos pasado las Navidades. ¿Y qué pasa con los animalitos? ¿Qué cuidados tenemos que tener, sobre todo con los ruidos, con los estruendos de los fuegos artificiales? Bueno, eso es muy variable porque hay animales que son muy equilibrados, que no les afecta demasiado ese tipo de ruido, y hay otros que son muy asustadizos y en los que sí tenemos que tener cuidado. Ese susto, ese miedo se puede transformar en agresión o en sencillamente estar aterrorizado debajo de una silla. Entonces, lo que conviene es tratar de aislarlos lo más posible de esos ruidos en los momentos en donde justamente es cuando más fuegos artificiales se tiran y cohetes y petardos y demás. O sea que cuando uno se va, si festeja afuera, por ejemplo, tratar de aislar lo más posible al animalito que dejamos en casa para que no sufra ese tipo de ruidos. También hay mucha gente que está acostumbrada a darles un tranquilizante. Yo no lo recomiendo, no recomiendo hacerlo sin la supervisión de un veterinario, porque no en todos los animales puede tener la misma respuesta, hay que adecuar bien la dosis, aunque sean unas gotitas que parecen totalmente inocuas. O sea, hay que tener cuidado con esas cosas porque a veces se pueden pasar o a veces pueden dar menor dosis para no pasarse y provocar el efecto contrario. Bien, también, doctora, suele ocurrir, o por lo menos así se dice, que muchos perros se pierden justamente ante los ruidos, si andan un poco sueltos, se pierden, se desorientan justamente a raíz del estruendo que provocan los fuegos artificiales. Exactamente, por eso lo mejor es tratar de guardarlos en estas fechas, tratar de que no estén con un acceso a escaparse, tener mucho más cuidado. O sea, ya de por sí no es conveniente que un animalito ande suelto por un barrio, caminando por la calle, porque ya, o sea, es difícil para nosotros los humanos cruzar una calle. A veces para un animal que no está acostumbrado a hacerlo es mucho más difícil todavía, y bueno, entonces terminamos con los típicos accidentes de esta fecha. Pero bueno, justamente si los de alguna manera los aislamos y protegemos de esa posibilidad, las probabilidades son mucho menores de que tengan un problema de escaparse. Generalmente, ¿quiénes suelen ser más asustadizos en ese sentido? ¿Los perros o los gatos? ¿O los dos por igual? Y los dos por igual, pero el gato en ese sentido, siempre que en cuanto empieza el ruido, vamos a ver que se esconde. O sea, cuando un gato no le gusta algo o está incómodo, lo vamos a encontrar metido en un placar, debajo, en el lugar donde se sienta más seguro. El perro, como contacta, está mucho más cerca del hombre, por ahí quiere compartir, pero a la vez tiene miedo, y bueno, y ahí es donde está la posibilidad de que se escape o que se asuste mucho. Entonces, por eso hay que tratar de tener en cuenta, cada uno conoce a su animal y sabe cómo reacciona. Vuelvo a repetir lo que decía antes, hay algunos que no les afecta tanto y pueden estar con los propietarios cuando suceden todos estos fuegos artificiales, pero otros que no. Entonces, bueno, uno tiene que adaptarse a las características de su animal, y bueno, y si es un animal así, asustadizo, que tiene miedo de este tipo de cosas, bueno, tratar de lograr aislarlo lo más posible como para que no sufra. Yo, por ejemplo, conozco el caso, atendí a un perrito, un perrazo era, un gran danés de 60 kilos, que cuando los dueños se fueron a festejar, no tuvieron estos cuidados, el animal estuvo tan aterrorizado que se terminó comiendo un escalón de la escalera de madera. O sea que los dueños después lo querían, además de lo que encontraron, lo querían matar porque le destruyó la escalera. O sea que esas cosas hay que pensarlas, sobre todo cuando uno todavía no conoce cómo va a reaccionar el animal, sobre todo en los primeros años de vida, ¿no? Bien, y ahora pasando más al tema, adentrándonos a las vacaciones y a lo que son los cuidados de las mascotas en el verano, ¿cuáles son los riesgos más importantes que pueden sufrir? Tomemos los animales más comunes como mascota, como los perros y los gatos. Puede ser el golpe de calor, la deshidratación. Cuénteme qué ve usted, sí, en el consultorio. Y sobre todo, bueno, el golpe de calor es una posibilidad. A veces esto ocurre porque no se tiene en cuenta y se deja al animal, por ejemplo, en un coche al rayo de sol sin abrir la ventanilla, pues justamente para evitar que se escape. O sea, uno tiene que también pensar el calor que va a hacer dentro de ese coche estando todo cerrado. Y bueno, eso puede predisponer al golpe de calor, además de patologías que pueda tener en forma preexistente el animal. Entonces, eso también es muy variable, ¿no? Pero lo que hay que justamente tener cuidado es eso, no dejar al animal expuesto al sol, en un coche, en una terraza, en donde no tenga un lugar donde guarecerse. Hay que recordar que cuando el animal está en estado salvaje, tiene la posibilidad de trasladarse y de buscar un lugar reparado en los momentos de más calor. En cambio, si lo dejamos encerrado en un lugar donde no tiene acceso a un reparo, y bueno, ahí puede llegar a presentarse este tipo de problemas. Esa sería una patología que se puede presentar. Otra, bueno, son los accidentes, sobre todo en el verano, porque el animal tiende a andar mucho más suelto, el dueño muchas veces se confía que no cruza la calle, y bueno, la cruza y vienen los accidentes, las fracturas, los traumatismos severos. Después, bueno, seguir con la rutina sanitaria de siempre, o sea, hacer las desparasitaciones que correspondan, las vacunas, tratar de no exponerlos a lugares en donde hay muchos animales y no hay un buen cuidado de la sanidad. Por ejemplo, en las guarderías, cuando uno va a dejar un animal en una guardería, hay guarderías que son muy buenas, que trabajan muy bien, y hay otras que no. Entonces uno tiene que observar todas esas cosas, ver que precisamente se le exija a todos los que concurren a la guardería vacunación y desparasitación adecuada de parásitos externos como pulgas o internos como los gusanitos, ¿no? Sí. Pero bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para precisamente esta época. Los que viajan al exterior en avión y suelen llevar a sus mascotas, ¿qué recomendaciones les daría? ¿Hay que, por ejemplo, darle algún tranquilizante al animal antes de subirlo a la bodega? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Vuelvo a repetir lo mismo, depende del animal. En general sí hay que darles algo porque es una situación muy difícil para el animal, pero nuevamente siempre que sea bajo supervisión. Y la dosis habría que estipularla desde días previos. O sea, habría que ver cómo reacciona la droga que uno le va a dar previamente y ver cuánto es necesario darle como para que tenga un buen viaje. Y también depende mucho de la duración de ese viaje. Hay viajes cortos en donde quizás no sea tan necesario, dependiendo del carácter del animal y de la comodidad, del tipo de transportador en el que lo lleven, etcétera, etcétera, y hay otros en los que sí. Y finalmente... Los viajes, Sí, no. Finalmente, doctora, así ya la dejamos tranquila. La hidratación del animal. Acá, por ejemplo, hablábamos con Geraldine que nosotros, por ejemplo, al tachito de agua le ponemos cubitos de hielo para que se conserve más fresca. ¿Cómo hay que proceder en ese sentido? No es tan imprescindible, pero si está el animal tiene su tachito en un lugar donde hace mucho calor, no es una mala idea, pero no es necesario. O sea, el asunto es que tenga agua fresca, que la tenemos que cambiar todos los días, y limpia, que tenga siempre acceso a eso. Pero no, la hidratación no es solo hidratación con agua, o sea, todo depende si el animal... se puede deshidratar por el calor solamente, generalmente tienen una buena forma de regularlo a eso. El asunto es cuando se suma que tienen una diarrea o tienen vómitos o algún otro motivo por el cual llegue a la deshidratación. Ahí sí es mucho más serio y entonces ya ahí pasa no solo por dejarle el tachito con agua, sino también por hacerlo atender y que se le reponga el líquido que ha perdido de otra manera, con suero, etcétera, etcétera. Muy similarmente a los humanos, digamos. ¿Cómo? Similar a los humanos, sí, en ese sentido. Sí, pero es que nosotros pertenecemos al reino animal, aunque no nos guste que nos lo digan, pero es así, somos muy similares, tenemos muchas enfermedades en común, ellos padecen muchas enfermedades que nosotros también, o sea que no hay grandes diferencias. Y cuyo tratamiento además es muy similar, inclusive el farmacológico, ¿no? Obviamente respetando las dosis. Sí, es bastante, o sea, ahora la farmacopea veterinaria se ha desarrollado mucho más y tenemos más específicos para animales, pero en realidad en épocas usábamos medicación para humanos, los antibióticos, los corticoides, o sea, todas las drogas, los anestésicos. Nada más que tenemos que adecuarnos a la especie. Por ahí hay especies que no responden de la misma manera como nosotros a un determinado anestésico o a un determinado antibiótico. Y bueno, esas justamente son las cosas que tenemos que conocer nosotros los veterinarios para no usarlos. En simple palabra, los que saben. Exactamente. Bueno, doctora, muchísimas gracias por todas estas explicaciones que algunos por ahí propietarios ya las conocen, pero nunca viene mal recordarlas, sobre todo ahora que se viene el verano y estamos un poco más relajados. Y le deseamos un feliz año para usted, para su servicio ahí en la facultad y en el hospital veterinario. Bueno, le agradezco mucho y quisiera aprovechar, ya que me dieron la oportunidad de hablar, dar este mensaje, que nos acordemos siempre lo que decía Saint-Exupéry en el Principito: nosotros somos responsables por lo que domesticamos y nuestros animales están con nosotros, entonces tenemos que tener una tenencia responsable de ellos, y eso implica cuidarlos, cuidar todos estos detalles, porque precisamente nos hemos hecho cargo de ellos. Exactamente, y estamos completamente de acuerdo. Doctora Gómez, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y la Universidad de Buenos Aires. No, por favor, encantada. Igualmente. Hasta luego. Otro día.